policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y este podcast llega a ustedes por cortesía de Auriland Store. Si deseas comprar o vender artículos nuevos o usados, buscas cosas para chicas, maquillaje, artículos en buen estado y deseas venderlos, contacta a la gente de arroba Auriland Store. Es un garaje virtual en Instagram y por allí podrás comprar y vender muchísimas cosas. Chicas, atentas, porque hay muchas cosas de maquillaje allí para ustedes. Saludos, saludos, saludos a todos mis escuchas, lectores de este blog. Tenía días que no grababa un podcast con musiquita. Eso que está sonando de fondo es Molotov, Give Me the Power. El tema del podcast de hoy es un tema político. Vamos a hablar acerca de este señor Ramos Ayub. Ya se acerca el final de su gestión en la Asamblea Nacional. Y me gustaría dejar una pequeña reflexión aquí en el podcast, en el blog. Muchísima gente, cuando él el 6 de enero, si mal no recuerdo, sí, el 6 de enero tomó posesión la Asamblea Nacional por su triunfo del 6 de diciembre del año pasado y tal, no sé qué más, con bombos y platillos, ganamos, bla, bla, bla, bla, y toda la parafernalia que se armó con ese tema. Ha pasado un año. Y si hacemos un balance de los triunfos o los logros que nos ha dejado la oposición montada en la Asamblea Nacional, creo que el saldo tendríamos que escribirlo con bolígrafo rojo. Es mi humilde opinión. Y pudiéramos debatir al respecto y pudiera hacer 10 podcasts más al respecto. Pero lo cierto es que la oposición ha patinado y ha patinado y la ha cagado y la ha cagado. Y han llamado a la calle, y han mandado a la gente para su casa, llamaron a un diálogo, en fin. La han cagado más de lo que han logrado. Pero hoy no voy a hablar del tema de la MUT como tal. Quiero hablar en particular de alguien que durante este 2016 ha cobrado gran protagonismo en boca de todo el mundo. Sobre todo, incluso gente del chavismo. Sobre todo... en las redes sociales hay una gran cantidad de memes, de videos, de chistes, de vainas graciosas, de caricaturas. Han puesto a Ramos Ayub como super Ramos Ayub, un super político. O sea, el tipo pasó de ser un completo desconocido, porque él tiene una trayectoria política y tal, y viene haciendo un trabajo. Él es un político de carrera. Pero este año, con todo lo que ha hecho en la asamblea, mandó a callar a los tarados chavistas, les dijo a la gente las cosas en su cara, les quitó el audio en el micrófono, les ha dado clases magistrales, porque debo decir que yo admiro al tipo cuando habla y les da clases magistrales de historia contemporánea política, O sea, el tipo tiene un conocimiento jurídico y político del país, de verdad, que es extraordinario. Eso no lo podemos dejar en duda. El tipo tiene su carisma. Pero ojo con esto. Ojo con esto, porque es el error del venezolano. Es el error en el que siempre caemos. Cuando sale alguien que manda a callar a los demás. Cuando sale alguien que se burla de los demás. Cuando sale alguien que le da una lección a los demás... A ese lo endiosamos. Ese es el papá, ese es el duro, ese es el bueno. Porque ese es el que está de moda, ese es el que suena, ese es el que sabe. Entonces, ojo con eso, señores. Porque es el error de que caemos en el populismo. Entonces, este grita más, este es más, me gusta más porque... Porque mandó a callar a fulano o porque dejó a Perencejo como un pendejo. Y entonces no nos estamos viendo fijando en lo que realmente importa de un político. Que es sus logros y su trayectoria. Primero que nada su trayectoria y segundo sus logros. Y entonces evaluando la gestión de Ramos Ayub en este año. Si bien es cierto que el tipo sabe y es un político de carrera. ¿Qué ha logrado durante este año? Y yo sé que me van a decir, vuelvo y repito, y no quiero caer en ese tema. Yo sé que me van a decir, bueno, pero es que a la asamblea no la han dejado hacer y tal, por el tema que tiene con el estiré y encoge con el TCJ y la cosa, y para acá y para allá, y Maduro y. Pero más allá de la picazón de culo de Maduro con Ramos Ayub, que cada vez que lo pronuncia, lo nombra o lo mienta, de verdad que pareciera que le da prurito en las hemorroides. Más allá de eso, ¿qué ha logrado Ramos Ayub, qué logró en este año en la asamblea más que callar a los gritones y a los tarados con contundentes verdades? Más de allí no ha habido otra cosa. Ah, bueno, sacar las imágenes de Chávez de la asamblea. Eso sí ha sido el único logro que yo pudiera decir, coño. Pero de resto, el país está igual, peor. Estamos peor que el año pasado. La asamblea de verdad que no ha hecho nada respecto al presidente, su nacionalidad, su digamos, su cordura o el mérito para que Maduro se mantenga allí en el poder. Eso es algo que la asamblea debe discutir. E incluso hay hasta asambleístas que no han ido, han faltado y no ha habido quórum para discutir ciertas vainas. Entonces, todo eso recae pues en el presidente de la asamblea. Me van a perdonar, pero es así. Entonces, muchísimo cuidado con esto, con este super Ramos Ayub, señores, porque no es tal. No se vuelvan locos, porque ese es el problema del venezolano. Si mañana hubiese elecciones, ¿por quién votarías para presidente? ¿Por Ramos Ayub? Si hubiese unas primarias, partamos por allí. Si hubiese unas primarias en la oposición, ¿votarías por Ramos Ayub? ¿Verdad que sí? Porque digamos que es el que tiene más carrera política y tal. No meterías a Capriles, no meterías a Leopoldo, que está preso evidentemente. No votarías por María Corina. Estoy casi seguro que Ramos Ayub ganaría de forma contundente si hubiese unas primarias. Y si hubiese unas presidenciales, probablemente el tipo tenga bastante simpatía. Pero cuidadito con esto. No nos equivoquemos. Porque a veces no todo lo que brilla es oro. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de este personaje. Déjame tus comentarios aquí al final del post. Y bueno, nada, nos escuchamos en un próximo podcast. Les recuerdo que este audio llegó a ustedes por cortesía de mis panas de Auriland Store. Es un garaje virtual en Instagram en donde puedes comprar y vender de todo. Artículos nuevos y usados, y especialmente para chicas. Maquillaje, moda, zapatos, ropa infantil. Contáctalos a través de su cuenta en Instagram, Auriland Store, y compra y vende rapidito todas esas cosas que tienes en tu casa que no usas. Los dejo aquí con Molotov. Chao.